Hola, chavos y chavas. Bienvenidos al programa Estrellas de Rock. Hoy hablaremos de los fantasmas mexicanos. Enseguida, nuestra locutora número uno nos contará lo que son los fantasmas. Los fantasmas son almas en pena que se le aparecen a las personas. Pueden aparecerse en el agua, en el aire, en el fuego, la vegetación o los astros. Pueden realizar sonidos, mover objetos, apariciones y tienen una fuente de energía. Y se dice que se alimentan de la vida eterna, es decir, están más allá de la muerte, y se dice que han existido en muchas culturas, en países como en México, Estados Unidos, España, y en casi todas las partes de este mundo. Y como ya saben, siempre tratan de asustar. A continuación, la locutora número 3 nos contará una leyenda. La Llorona. Se dice que existió una mujer indígena que tenía un romance con un caballero español. Fruto de esta pasión, nacieron 3 niños, que la madre atendía siempre en forma devota. Cuando la joven comienza a pedir que la relación sea formalizada, el caballero la esquivaba, quizás por temor al que dirán. Dicho y hecho, un tiempo después, el hombre dejó a la joven y se casó con una dama española de alta sociedad. Cuando la mujer se enteró, dolida y totalmente desesperada, asesinó a sus 3 hijos, ahogándolos en un río. Luego se suicida porque, claro, no soporta la culpa. Desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de la joven en el río donde esto ocurrió. Luego de que México fuera establecido, comenzó un toque de queda a las 11 de la noche y nadie podía salir. Es desde entonces que dice escuchar un lamento cerca de la Plaza Mayor y que al ver por las ventanas para ver quién llamaba a sus hijos de forma desesperada, veían una mujer vestida enteramente de blanco, delgada y que se esfumaba en el lago de Texcoco. Enseguida la locutora número 2 explicará una calaverita. Calaverita. Cuando se acerca el día de muertos, todos esperan a la parca a que salga de la barranca. Todos brincan, saltan y cantan esperando a que salte la parca de la banca para que no regrese nunca a su casa. En unos momentos escucharemos la canción más votada por nuestro público. Nos vemos, amiguitos. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos en la próxima.